Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Lo que era un podcast e hicimos esto, un podcast. ¿Qué color tiene el podcast? Ninguno. ¿Te puedo hacer una pregunta muy seria? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para hacer un podcast? La palabra. La música. Silencio. Y los efectos. Efectos secundarios. El podcast es gratis, eso es lo que está bueno. Se puede hacer con un... Y es para todos. Celular y subirlo a una página y mandarlo por WhatsApp, Telegram. Es gratis. Y lo gratis es bueno siempre. Siempre. Lo que pueda alguien que lo escuche a ese podcast sobre qué es un podcast, bueno, aprenda. Ah, un podcast es esto. Y se necesita esto, esto y esto para construirlo. Dividir tareas. ¿Quién va a editar? Va a producir. Va a conducir. ¿Y quién va a hacer el guión? ¿Y quién va a entrevistar? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y por cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde y por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Puede realizarse un podcast por una sola persona? Ay, me mataste. Sí. No. ¿Sí? No. ¿Cómo? Se le reparte tareas él solo. ¿Quién entrevistar? A vos mismo. Vos estás haciendo la entrevista, primero le decís, yo qué sé, ¿qué pasó el 31? Entonces vos, después se hace un corte, cambia de personaje y le dice, sí, el 31 pasó tal, tal, tal, tal, entonces después vuelve a cambiarse el otro lado y dice, ah, bueno, y le hace otra pregunta. Como jugar al ajedrez solo. ¿De por qué hacemos podcast? Para alegrar a la gente. Para que sepa de algo que está pasando en el momento. Para informar a la gente. Para cantar la posta. Para hacer ver otro punto de vista. Informar a la gente, si hay algún festival y eso. Para aprender cada día más. Para hablar de cosas que nos gustan. Y cosas en las que no también. Y si queremos ser famosos. Como un collage. Claro, un collage de ideas. ¿Cuáles son las secciones? Te canto la posta. Punto de vista. Ojo de barrio. Radio, teatro. Dale cultura. Te damos el gusto. ¿Se acuerdan cómo salió esa sección? Es una sección donde podés hacer lo que quieras, sería, te canto el gusto, sería como contar un chiste, hacer un juego, una dinámica. Si lo queremos decir, lo decimos. ¿Cuál es el pato que camina en dos patas? ¿Tataruga? No, a todos los... ¡Qué rápido que sos! ¿Qué es editar? Para alguien que no sabe qué corno es eso, ¿cómo le explicaría fácilmente? Como para que entienda qué es lo que haces vos. Ah. No siempre tiene que editarse. Editar audio es cuando podés ir poniendo, cortando, subiéndole el volumen al audio. Y si es muy largo el audio, cortar ese audio en... Bueno, si es de 20 minutos, vos lo podés cortar a 4 minutos o a 5 minutos. A que son muy largas o la cosa que no tiene sentido en estar hablando y todo eso. Chiquito, chiquito. Por ejemplo, cambiar la voz. Hola chicos, yo soy Mickey Mouse. ¿Qué hacemos cuando terminamos de editar el podcast? Lo perdemos. Lo compartimos. Lo escuchamos. A viralizar. Subir. Por las redes y... Muchas veces llegamos un poco agotadas en el proceso de armar el podcast y nos quedamos sin energías para mandar otras radios, mandarlo por WhatsApp, subirlo a las redes. A veces nos colgamos simplemente. ¡Esto fue El Surco del Oeste! Gracias por escucharnos.